Y te contábamos que además de nuevas músicas que ya estuvimos compartiendo, tenemos historias. Hoy Noche de Cuentos en la Folclórica. Noches de cuentos que vienen de lejos porque nos están acompañando dos bonitas narradoras, dos narradoras que saben historias, no de acá a la vuelta, no historias que les contaron, que están buenas esas historias también que nos cuentan algunos amigos o que leemos por ahí, pero ya saben historias que vienen de Oriente, historias de pícaros, historias de sabios, y con esas historias, con una clase especial de historia que con ellas vamos a hablar de qué se tratan estas historias enseñanza, con estas historias ellas trabajan en prevención de situaciones de riesgo, en prevención de adicciones con niños y con niñas de diferentes lugares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ellas son Mariana Fernández. Hola, ¿qué tal, Aldana? Qué bueno, gracias por invitarnos. Bueno, bienvenida, Mariana. Cecilia Agustine. Buenas noches a todos. Bueno, ellas trabajan en la Fundación Girasol, que es una ONG, una organización no gubernamental, que nos podés contar, Mariana, cómo es esto de contar cuentos, contar algún tipo de historia que sirva para prevenir adicciones. Mira, es un trabajo hermoso, empezó hace muchísimo tiempo. Nosotros en Argentina empezamos hace 6 años y sí, trabajamos con cuentos, pero ¿sabes en realidad cómo empezó esto? ¿Cómo se empezó a influenciar, a influenciar esta otra forma de pensar, esta manera de filosofar, de pensar en uno mismo, de pensar en los otros, de muchas formas posibles? Porque una vez hubo un narrador de cuentos, viste que todo el mundo llegaba, iba por los pueblos narrando historias y todo eso, y cuando, claro, llegaba a un pueblo, la gente decía, queremos que nos cuente un cuento, contanos una historia. Y este narrador resulta que se para delante de toda la gente y le dice, pero ¿ustedes saben de qué voy a hablar? Y la gente le dice, no. ¿Y si no saben? ¿Para qué? ¿Para qué voy a empezar a hablar de alguna cosa? Y se va. Entonces la gente del pueblo agarra y dice, no, mañana lo agarramos otra vez. Al día siguiente, cuando pasa el narrador, la gente le dice, vamos, venga, cuéntenos una historia, nosotros queremos escuchar. Y el narrador dice, pero ¿ustedes saben de qué voy a hablar? La gente dice, sí, y sí, ya saben, ¿para qué me hacen calentar? Déjenme tranquilo, y se va. Entonces la gente dice, no, la próxima, esta vez, sí o sí nos va a contar un cuento. Entonces al día siguiente se organizan, dice, la mitad dice sí, la mitad dice no. Entonces viene el narrador y todos, venga, venga, a contarnos una historia. Y va y dice, pero ¿ustedes saben de qué voy a hablar? La mitad dice sí, la otra mitad dice no. Entonces el narrador los mira y les dice, bueno, ¿quién sabe? Le cuenta al que no sabe. Y así se difundieron los narradores de historia por todos lados y estamos acá nosotras contando cuentos, ¿viste? Se encuentran con gente ahí que les dice que sí o que no. ¿Cómo reciben los niños estas historias que ustedes llevan a las escuelas, a los diferentes lugares en los que trabajan? Con gran alegría y con mucho interés. Las historias tienen el poder de atrapar la atención de los niños, aún en tiempos como los que vivimos, en donde eso es muy difícil. Mira, nadie se resiste, esa es la verdad. Como me decía un chico de 12 años de un séptimo grado, que es primer año allá en provincia, traté de desinteresarme, pero no pude. Porque la verdad que los cuentos no bajan línea, ¿viste? Los cuentos tienen símbolos, metáforas, formas de pensar desopilantes, que saltan por encima de las formas de pensar habituales. Entonces, no hay cómo quedarse afuera, ¿no? Niños, desde los más chicos, nosotros trabajamos desde preescolar hasta los más grandes en secundaria, adultos, los familiares, los docentes, todos se enganchan porque la historia habla de ellos, habla de mí, habla de vos, habla de cada uno de nosotros. Está hablando de nosotros porque el símbolo nos representa, no habla de allá afuera, ni muestra personajes difíciles de seguir. Habla de lo que le pasa a uno cada día a través de símbolos y metáforas. Entonces vos estás ahí, está hablando de vos. No hay manera de no identificarse con lo que sucede en la historia. Y eso es muy enriquecedor, es alimento para el alma de la gente. Y por eso todos, niños y adultos, esperan un cuento. ¿Quién no se sintió como un rey alguna vez? Como un rey, cuando conseguiste tomar la decisión correcta, la mejor, ¡pa! Actuaste como un rey. ¿Y quién no se siente de vez en cuando como un mendigo? O como una bruja, ¿no? Entonces, bueno, vos vas pasando por los distintos arquetipos, por los distintos símbolos. Según dónde estás, te vas a identificar con personajes o con momentos del cuento distintos. Pero seguro que en alguna parte del relato, como decía Jean-Claude Carrier, vas a estar. Ustedes no cuentan historias, son un tipo particular de historias que cuentan, unas que se llaman historias enseñanza, que no tienen lo que vos decís, que se llama una moraleja, o sea, no tienen una lectura digerida de lo que la historia sería. ¿Cómo es eso? Son historias que tienen diferentes niveles de comprensión dentro de la misma. Contienen un proceso de aprendizaje completo de principio a fin. De acuerdo a la persona que la escucha, el momento por el cual está atravesando, la edad de la persona, la circunstancia de la persona, es lo que ella va a poder rescatar para sí. Y por ahí es diferente a lo que rescata la misma persona más adelante escuchando la misma historia. Mirá, Aldana, vos fíjate que esto de la moraleja es un invento casi reciente para lo que son los relatos ancestrales. Vos fíjate que estos cuentos tienen 1000 años, 1500, 2000 años. Vienen viajando por el tiempo y el espacio, atravesando desiertos, océanos. La moraleja se lo pusieron hace 150, 200 años los que estaban recopilando. Ni siquiera las fábulas de Esopo tienen moraleja, se las pusieron después. ¿Y qué es la moraleja? Es una conclusión que alguien o algunos sacaron, y esa conclusión tiene que ver con el momento de esa persona, con su contexto social, cultural, con la política del momento, tiene que ver con un montón de cosas. Pero nosotros creemos que las moralejas cierran la puerta, porque concluyen en algo, siendo que los cuentos siempre sirvieron para abrir puertas. No tienen apenas una conclusión, tienen muchas. Hoy vos misma podés leer un cuento y decís, pa, me resonó en tal lugar, tiene que ver con esto, se parece a lo que me está pasando. Y el día de mañana te va a parecer otra cosa, te va a resonar en otro lugar. Por eso esto de los niveles que decía Cecilia es muy, muy interesante, lo de los cuentos antiguos, y no es cualquier cuento que manejan esto de los niveles, que tienen, que mantienen. Son los cuentos que mantienen esta estructura ancestral, que no han perdido un hueso, no sé, que arqueológicamente están completos, que no les falta una parte. Por eso de todo el universo de los cuentos ancestrales, folclóricos, leyendas, fenomenológicos, están estos que son cuentos de enseñanza, que son los que guardan todavía el proceso completo, que no han perdido ningún hueso por el camino. Entonces, a los que están del otro lado, los invitamos en un ratito nomás a compartir las primeras historias que Cecilia y Mariana nos van a regalar. Pero antes de compartir las historias, vamos a escuchar una historia de un trovador, del señor Silvio Rodríguez, de su último disco, Segunda Cita. Y Rodríguez, en este disco, justamente habla de los trovadores en una canción que se llama Antiguo Trovador. Sin brillantes conclusiones, ni versículos de fuego, sin palabras que hagan juego, con grandes decoraciones, sin humos o presunciones, más bien con talante exiguo, me declaro trovador antiguo. Soy de donde los patriotas daban nombres a... Asustado, me desperté. Y cuenta esta historia sobre su final, que como tú ya supones, la mariposa eres tú, y la isla es este mundo. Por lo tanto, todas las cosas que te gustan y las que no te gustan también suelen ser bastante distintas otra cosa de lo que en realidad piensas que son. Y nadie sabe nada acerca del hombre que está durmiendo y aún más del lugar donde éste duerme. Historia que contaron Cecilia Agustine y Mariana Fernández de Fundación Girasol. Ahí historias que son enigmáticas, parecen de un universo mágico, que nos llevan a pensar que esto nos pasa a veces en la realidad o en los sueños. Uh-huh. En los sueños o en otras realidades. En los sueños vamos a quedar si no redondeamos esto. Lamentablemente nos queda muy poquito tiempo. ¿Podemos contar una historia muy cortita? ¿Tenemos alguna muy cortita? Muy cortita. Mira, bueno, hay una historia sobre Salomón, que uh-huh. es un rey muy interesante, porque ustedes saben que es conocido por su sabiduría, por su sapiencia. Pues bien, dicen que era tan sabio porque no solamente era sabio con los humanos, sino también con las criaturas encantadas, con los genios, con los ifrits. Y dicen que llegó a ser tan sabio porque le gustaban mucho las historias, y los enigmas, y los juegos. Y tenía una gran amiga que ustedes deben conocer, que es Balkis, la reina de Saba. La conocerán por el famoso dicho, ¿quién te crees que sos, la reina de Saba?, ¿no? Porque dicen que su trono quedaba en el centro del universo. Bueno, la cuestión es que siempre se ponían enigmas. A veces Salomón le ponía un dilema a Balkis y a veces Balkis se lo ponía a Salomón. Y esta historia es de una vez que Balkis llama a Salomón a su castillo y le pone un enigma muy difícil de resolver. Resulta que va Salomón con toda la comitiva hasta el castillo, llega hasta un punto y en ese momento le dice Balkis, bueno, a partir de aquí tenés que venir solo. Ya Salomón va con pasito así como pisando sobre huevos, atraviesa toda una galería, llegan hasta una sala de puertas doradas, Balkis abre las puertas de la sala, Salomón entra y se encuentra con una sala repleta de rosas rojas, encarnadas, vibrantes, de un perfume penetrante y tentador, levemente tocadas por gotas de rocío. Extasiado, Salomón las observa y dice, ¡ah, qué maravilla la naturaleza! Y Balkis se ríe. Bueno, Salomón, me parece que has caído en mi trampa, porque estas rosas que ves aquí no son producto de la naturaleza, son producto de los mejores artesanos de mi reino, ya que son una combinación de papel, perfume y tela. Ah, no puedo creerlo, dice Salomón. Pues sí, apenas una de todas estas rosas es la verdadera. El enigma que te pongo es que descubras cuál es la rosa verdadera. Y diciendo esto, cerró las puertas, dejando a Salomón solo en el medio de la habitación. Entonces Salomón, como era sabio y paciente, era un gran rey, esperó, observó en derredor y vio que había una ventana. Cuando vio que había una ventana en la habitación, rápidamente, en una asociación rápida de ideas, se le ocurrió una estrategia, abrió la ventana y simplemente esperó. Y como era muy paciente, pudo esperar tranquilamente. En algún momento, por esa ventana entró un insecto, creo que es una abeja. La cuestión es que ¿dónde fue el insecto? Imagínense ustedes, ¿a dónde fue? Fue directo hacia la rosa verdadera, sin titubear. Y así fue como resolvió el enigma. Por eso los que cuentan historias dicen que es muy difícil ser como Salomón, tan sabio, tan paciente, tan estratega. Pero ¿qué es más difícil ser como la abeja? Que va directo hacia lo verdadero, sin titubear. Ahora nosotros en Fundación Girasol, cuando trabajamos con cuentos, trabajamos para que cada uno de nosotros no sea apenas Salomón ni apenas la abeja, sino que cada uno pueda ser la rosa verdadera. Muchísimas gracias, Cecilia y Mariana de Fundación Girasol. Gracias por vos. Gracias por traernos estas historias que vinieron así de muy lejos. ¿Y damos la página de la Fundación, chicas? Sí, www.fundaciongirasol.org.ar. Entonces, a la gente también que está vinculada a la educación, les sugerimos que entren a la página, y a los que quieran, Girasol Fundación, sí, ¿cierto? Es al revés. girasolfundacion.org.ar, es al revés, vieron, porque una cosa es, así. Quizás ya estaba el otro dominio. Chicas, muchísimas gracias por compartir su experiencia, los cuentos que vienen de lejos, por compartir su trabajo, y invitadas en cualquier momento nuevamente a la radio. Y a ustedes que están del otro lado, los y las esperamos el próximo sábado, porque nos vamos a ver dos sábados seguidos. Esto es una fiesta, dos sábados seguidos en este espacio con el señor Víctor Pugliese en la operación técnica. Estos besos son para ti, querido Víctor. A la señorita Natalia Liugarov. Fue un poquito menos a Natalia, pero también la queremos muchísimo porque ellos hacen que esto salga lindo también. Y a la señora Silvia Tupino, que le decimos que se ganó las entradas para ir a ver a Coqui y Pajarín Saavedra el viernes que viene a las 10:30 de la noche en el Teatro El Cubo del barrio del Abasto. Silvia, por favor, volvé a llamarnos, así nos das tu teléfono, pero las entradas son para vos. El 4999-0987. Las chicas quieren dar un cariño a su familia. Sí, quiero saludar a mi familia de Barracas que está escuchando la radio, al tío Marcos, Rosana, Anita, Evelyn, Toto y a Miguelito, mi hijo. Ay, yo quiero saludar a mi mamá, a mi hermana Gaby, a mi amiga Lidia y a Meneca que me están escuchando. Las chicas que están muy contentas de estar en este estudio precioso que tenemos, viva, en la radio pública. Viva, viva. Gente, a cuidarse. Nosotras seguimos acá tomándonos un vinito. Salud por las historias, salud por ustedes, chicas. Salud por todos los que están del otro lado. A cuidarse, gente, en lo que queda de la noche, porque no somos irrompibles. Desde Buenos Aires, Argentina. 98.7. Folclórica Nacional. 98.7. El aire de aquí.